Vamos a culminar esta síntesis sobre el pensamiento de Castellani, el Apocalipsis y sus implicancias para la comprensión del nuevo orden mundial, haciendo una referencia, voy a tener que ser necesariamente por razones de tiempo esquemática, en el trabajo que dejo acá, está más desarrollado y con las fuentes. Sobre la oposición al nuevo orden mundial por parte de la Padusía. Leonore Castellani escribió: la enfermedad mental específica del mundo moderno es pensar que Cristo no vuelve más, o al menos no pensar que vuelve. Este desarrollo ha configurado lo que vimos en la última parte de la segunda parte. En 1954, tengan presente el año, yo tenía, nací en el 42, 52, 14 años. En 1954, 12 años. Sí, 12, a los 14 lo conocí, tenía 12. Bueno, las matemáticas no es mi fuerte, por eso no tengo mucha plata, la administra mi señora. Bueno, en 1954 analiza Castellani en una obra formidable, en San Agustín y Nosotros, y analiza ahí lo siguiente: situémonos nosotros, hagamos el esfuerzo, conociendo, viviendo ya en el otro siglo, hagamos el esfuerzo de situarnos en ese año, escribir esto en ese año. ¿Cuál era la circunstancia? Los dos bloques, Occidente y Oriente, la Unión Soviética y sus aláteres y sus satélites frente a los cruzados liberales occidentales. Cruzados entre comillas, ¿no es cierto? Pues bien, analiza lo que eran los dos imperialismos vigentes en ese momento. Y escribe esto Castellani. Dice, hablando agustinianamente, dice él en sus palabras, ¿cuál sería la respuesta que daría San Agustín al panegírico o bien la justificación de una preferencia sobre el capitalismo estadounidense sobre el capitalismo soviético? Dice, es posible una 1954, Dice, ambos, tanto el capitalismo estadounidense como el soviético, son dos imperialismos. Poco importa si son imperialismo económico o imperialismo político, las dos cosas van juntas. Pero las guerras no son nunca meramente económicas. Son siempre también ideológicas, y en este tiempo, cosa sumamente extraña, son guerras religiosas, es decir, heréticas. La economía soviética y la economía estadounidense, 1954, podrían perfectamente conciliarse. Y por ende también sus zonas de influencia política, y eso será posible si se concilian sus dos, entre comillas, ideas que versan sobre el fin del hombre, la idea pesimista y maniquea del Oriente, no hay trascendencia, y la idea progresista y liberal, entre comillas, acerca del hombre, el actual Occidente, el liberalismo y el neoliberalismo. Son conciliables también estas dos ideas, continúa Castellani, porque se tocan en un mismo fondo, que es la pretensión de conseguir la felicidad del hombre aquí en la Tierra, y por medio, sea del saber, del dominio de la ciencia, del poder de la tecnología, pero siempre por medio de fuerzas humanas. 1954. Y si alguno tenía una duda, continúa Castellani profundizando. El capitalismo estadounidense y occidental y el comunismo soviético y oriental, tan tan diversos como parecen, coinciden en el fondo, digamos en su núcleo místico, buscan el paraíso terrenal por medio de la técnica, y su mística es un mesianismo tecnólatra y antropólatra, cuya difusión vemos hoy en día por todos lados, y cuya dirección es la deificación del hombre, hacerlo al hombre Dios, la cual un día se encarnará en, con mayúscula, un, con mayúscula, hombre, el anticristo. 1954. ¿Cuál es lo que veíamos cotidianamente? La Guerra Fría. En Estados Unidos y en la Unión Soviética se construían refugios antiatómicos para prevenir el choque, el envío de los misiles nucleares. Después esta Guerra Fría se intensificó mediante la estrategia subversiva de los movimientos de liberación en África y en la América Latina. Respuesta a esto del imperialismo estadounidense, ¿cuál fue? La creación de la doctrina de la seguridad nacional. Se eliminaron las democracias y se formaron dictaduras militares para pelear contra la subversión. Dicho de otra manera, Castellani, era imposible prever que esto podía conciliarse. Castellani lo previno. Pasados los años, Rockefeller abrió cuenta, bancos, sucursales en Moscú y las principales ciudades soviéticas, del bloque soviético. Coca-Cola empezó a fabricarse en Estados Unidos y venderse en Estados Unidos. Y así Occidente empezó a hacer negocios, entende, se acabó la Guerra Fría. Se conciliaron el dios Mamón y el dios de la muerte. Se conciliaron los dos, porque en última instancia los dos son antropocéntricos y no antropológicos. Explican al hombre por el hombre, cerraron el hombre. Antropocéntricos y una concepción antropológica explica al hombre a través de su criatura de creador. Por lo tanto, necesariamente inmanente, no inmanente, sino trascendente. La trascendencia involucra la inmanencia en la concepción antropológica. No sucede así en la antropocentria. Castellani lo previó, lo advirtió con tiempo, lo hizo público. ¿Qué veía Castellani en este intento de globalización? Nadie hablaba de mundo uno, de globalización. Castellani hablaba. Esto entronca, dice Castellani, claramente con la parusía. Dice, hoy en día es un fin político lícito y muy vigente, por cierto, la organización del mundo en un solo reino, que por ende se parecerá al Imperio Romano. Esta empresa, un solo mundo, en un solo reino, pertenece a Cristo, la Iglesia Católica Universal, y Cristo es Rey de todo lo creado. Y es en el fondo la secular aspiración de la humanidad. Pero, dice Castellani, será anticipada malamente y abortada por el contracristo, ayudado del poder de Satán. Y cita un testimonio, ahora ya avanzado, el año 63. Dice Castellani, podemos ver el poder que tiene actualmente en Estados Unidos e Inglaterra los partidarios de la unificación bajo un solo imperio, los llamados One World, el mundo uno. Propician la amalgama del capitalismo y del comunismo, que será justamente la hazaña del anticristo. De este modo, el anticristo usurpará simplemente este ideal de unidad del género humano en la institución perversa de su imperio universal. Pero falta un paso. Hay que lograr la unificación en una única religión de la humanidad. Y el ateísmo militante subyacente se va a convertir en una pseudo religiosidad, porque es demoníaco, y el demonio es el mono, inverso, la imitación inversa de Dios. Castellani, década del 50, década del 60. No era fácil ver esto así, ¿eh? No era fácil. ¿Qué va a hacer el anticristo? Dice Castellani. Tomará lo que tiene de bueno el capitalismo, o sea, la inmensa productividad, y la encauzará con medidas férreas, comunizándola. Habrá abundancia para todos, menos para los cristianos, por supuesto. Y solo se perderá una pequeña cosita, dice Castellani, la libertad, la poca libertad que hoy nos queda y la gran libertad verdadera que prometió Jesucristo. Esto en el Apocalipsis de San Juan escrito. El nuevo orden mundial edificará en su carácter de mono de Dios una nueva, dice Castellani, religión, con mayúscula nueva, con mayúscula religión, de la humanidad con mayúscula. ¿Cómo la conceptúa Castellani? ¿Cuál será su esencia? La adoración del espíritu humano, la idolatría del hombre, que es la idolatría del mundo contemporáneo neopagano, como la idolatría de los paganos era la idolatría de las fuerzas cósmicas encarnadas en los dioses mitológicos Júpiter, Mercurio, Venus, Marte y toda la compañía. Y eso, la idolatría del hombre, según la Escritura, según la carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, esa idolatría del hombre será la religión del anticristo. Dice el padre Sáenz, analizando esto, el nuevo orden mundial, la New Age, este movimiento que propaga por todo el mundo que el hombre ha creado a Dios a su propia imagen, que ha llegado el momento de que él mismo se reconozca como Dios, que acepta todas las religiones, que, menos aquellas que tengan dogmas, dice padre Sáenz, podrían corresponder a las dos bestias del Apocalipsis, la primera en el ámbito político y la segunda en el círculo de una falsa religión sustitutiva del cristianismo. Y yo le agrego, siguiendo a Castellani, falsificadora del cristianismo. San Miguel Arcángel, defiéndenos de la perversidad de las hechanzas del demonio. Y en la oración larga hecha por León XIII, en el sitio de Pedro, se sentará el misterio de iniquidad buscando herir al pastor para dispersar las ovejas. Hay una realidad que hoy vivimos. El fenómeno de la globalización ya no puede ser negado por nadie. Por nadie. Como dice un amigo mío, un estornudo en Japón repercute en la bolsa de New York. Este fenómeno está manifestando cuál es la realidad que el mundo que vivimos. Estamos ante una evidencia. El mundo contemporáneo se está estructurando en tres modelos específicos que bella y magníficamente ha definido el padre Fosbery en su libro La Cultura Católica, que recomiendo fervorosamente. Dice el padre Fosbery, la secularización se va imponiendo en la modernidad, especialmente después de la Revolución Francesa, una nueva categoría política que, al decir de Hegel, es la sociedad civil, que va a tomar y analizar Gramsci. Y señalamos la Revolución Francesa, porque es a partir de ella cuando el carácter laico de la sociedad va cobrando vigencia hasta llegar a establecer, como lo expresa la Constitución de la República Francesa, la incompetencia del Estado en asuntos religiosos y la incompetencia de la Iglesia en los problemas del Estado. Este proceso de secularización de la modernidad se configura en tres modelos. Uno, cada uno a su manera, en sentido inmanentista. Uno, el intento del imperio racial. Otro, el marxismo-leninismo con su intento de imperio comunista. Otro, el de la sociedad laica estadounidense, con el intento de universalizar la democracia y convertirla en religión. Otro, la economía y el libre mercado y los derechos humanos. Y allí el individuo y no el Estado cobra el máximo sentido de eticidad social. Es el individuo que determina lo que es bueno y lo que es malo, la ética que debe imperar, el relativismo ético. Detrás de la vigencia de la libertad política, falsa libertad, fundada en el principio religioso de la libertad de conciencia, legítimo, pero falsificado, aún dentro del cristianismo. La democracia absoluta del valor universal y el capitalismo liberal fundan un imperio plutocrático, el poder de la finanza y el dinero internacional. El primer modelo, el modelo nacional socialista, el nazismo, fenece en la Segunda Guerra Mundial, pretendía el imperio racial. El segundo modelo entra en crisis con el desbalanceamiento que provocan los Estados Unidos presionando con el tema de los derechos humanos desde la comunidad internacional durante la gestión del presidente Carter, 1977 a 1989. Posteriormente Ronald Reagan, 1991 a 1989, instala el conflicto en el marco del desarrollo tecnológico militar. Recuerdan ustedes la Guerra de las Galaxias. Termina vaciando el poder económico ruso, que no alcanza a competir con los yanquis. No hay duda que la utopía se cumple. Washington tenía razón cuando afirmaba, a través de sus presidentes masónicos sionistas, que los Estados Unidos son la nueva Jerusalén designada por la providencia para ser el teatro donde el hombre alcance su verdadera talla. Presidentes de Estados Unidos y Rockefeller efectuaron esta declaración coincidente. Los rusos no la alcanzarán, por eso serán vencidos. Fosbury dice: Occidente se identifica con el modelo de sociedad laica americana, es decir, de sociedad laica estadounidense, porque solo los Estados Unidos cuentan con los tres poderes necesarios para solventar su imperio: el poder político, el poder militar y el poder económico. ¿Y qué oponer a esto? Únicamente el poder teológico, es decir, la verdad encarnada, es decir, la revolución cultural. Desde la presidencia de Reagan en los Estados Unidos, son un imperio proclamado. El fundamento lo dicen sus propios ideólogos, los pueden encontrar ustedes recurriendo a internet, lo dicen claramente. Hablan del salvacionismo democrático, la única salvación del hombre está en la democracia. Esto está íncito en los principios calvinistas funcionales de los Estados Unidos. Según Calvino, ¿cómo sabías que vos habías sido elegido por Dios para la vida eterna? Que estabas entonces elegido. Si te va bien en todas las cosas, si te casaste con una bella mujer de ojos celestes, si tu mujer es una especie de diosa que te lleva a las altares del amor, si tu mujer te da unos hijos maravillosos, todos estudian, si tus parientes son todos de tu vuestra. Ahora, si sos un pobre sudaca, negro, lleno de viruelitas, chuequito, que te casaste con una mujer que te hizo, perdón, cornudo casi en la luna de miel, que los hijos que tuviste salieron todos con defectos, que tenés una suegra que es una leona que se dedica nada más que a torturarte, bueno, Dios te está diciendo que no estás elegido, por lo tanto, vas al infierno. Estados Unidos piensa en este ejemplo burdo lo mismo. Si vos estás bien económicamente, hay una película, trabaja Tom Krause, es el protagonista, donde es un tipo de establishment, un empresario que cae en desgracia. Pierde su puesto, le cerruchan el puesto, porque ahí el egoísmo es el que manda, la competencia. Es decir, ¿qué sucede? Pierde el hogar, está muy bien hecha la película, pierde el hogar, pierde la mujer, los hijos lo desprecian, todos los amigos que antes se desvía hasta con él, no lo quieren, lo echan del club, todo. ¿Qué ha hecho un paria? Y se da cuenta que toda su guía giró en falso, que puso todo su dinero a mano, a los pies del becerro de oro. Y cuando el becerro de oro no quiso, lo pateó, nadie fue solidario con él. Está muy bien hecho esto. Por eso, esta doctrina, la llaman así, del destino manifiesto de Estados Unidos. Ellos son el nuevo Mesías. Esos son los cruzados del auténtico cristianismo. Fue concretada por los dos Roosevelt, cuya declaración leí hace unos instantes. Fue declarada solemnemente en 1981, estableciéndose, lo dicen ellos, el derecho específico de los Estados Unidos a velar por la integridad democrática de las Américas, desde Alaska, dicen, a Tierra del Fuego. Acá no entiende el que no quiere entender. ¿Dónde sacamos esto? ¿Dónde sacó Fulbright estos datos? Fue recurrir a una especie de 007, se disfrazó, ¿qué era? ¿El santo? ¿El famoso agente secreto? No, no. Hizo como yo, fue a la calle Florida, donde está la famosa librería y embajada cultural estadounidense, y pidió datos y te dan lo que piensan ellos mismos de nosotros y de su destino manifiesto, y te puedes armar el archivo. Ya ni te dicen ni si ahí, entra directamente por internet. Lo dicen claramente, total los sudacas no servimos para nada, acá no se piensa. Parte tienen razón, acá no se piensa. Con toda grosería, lo digo con toda grosería, somos un país que se bajó los pantalones. Uno de los principales ideólogos lo ha dicho con toda claridad, Henry Kissinger. Vino acá y dijo, lo homenajeó el gobierno militar del proceso, lo llevó Martínez de Hoz del proceso. Martínez de Hoz, judío sefardí, ¿eh? Macri, judío sefardí. Lo llevó Martínez de Hoz a Bariloche. Lo atendieron a cuerpo de rey, en el Mesidor, donde después había estado detenido esa familia, lo atendió a cuerpo de rey. Y ahí dijo, mientras ustedes conserven ese carácter patriarcal del matrimonio, ¿cómo no admiten el divorcio? Por favor. Se impuso el divorcio. El divorcio, dicen ellos en el estatuto, lo dice 15, el informe famoso, dice, el divorcio es imprescindible para hacer la apertura absoluta para la sustitución del matrimonio, del concepto de familia tradicional. La apertura es. Hablando ante un conjunto de obispos, un grupo de intelectuales, expresamos esto. Y lo digo con todo dolor, cuando llevé a mis amigos que no eran católicos practicantes a la Plaza de Mayo, a manifestar contra el divorcio que se imponía en el gobierno de Alfonsín, bueno, cuando lo llevé, partimos desde Wuhan, Monseñor Laguna, Dios lo tenga en donde merece, prohibió pasar la imagen de la Virgen por su diócesis, porque era politizar a la Virgen María. Llegamos a la Plaza de Mayo y el locutor vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, no estamos contra el gobierno, en este tono, ¿eh? No estamos contra el gobierno, manifestamos en paz, queremos la unidad de todos, comprendemos a nuestros hermanos divorciados. Mis amigos que no practicaban, che, Hugo, esto está en contra, esto está a favor. ¿Qué le podía contestar yo? ¿Qué le podía decir? Le dije lo único que podía decir. Monseñor Laguna, y esos no son la iglesia. Pues bien, él termina diciendo, agregando Kissinger, los Estados Unidos somos el faro para las demás naciones. Mostramos los logros políticos económicos de su democracia. Ellos dicen cuando nuestra democracia es exitosa. ¿En qué se fundan? En la vigencia de los derechos humanos, interpretados por ellos. Y por otro, somos los cruzados de estos valores y debemos imponerlos en todo el mundo. Cuando Bush padre anunció el ataque a Irak en directo, vía satélite a todo el mundo. A medida que hablaba decía, mostró a los a Hassan y a los líderes rezando la Mahoma. Mire con quiénes peleamos, con estos feudales, con estos fanáticos, nosotros que se basan en Dios para falsear a Dios, nosotros que somos los auténticos representantes de Dios, vamos a liberar a este pueblo de esta barbarie. Y al mismo tiempo mostraron en vivo el inicio del bombardeo sobre Irak. Los misiles que caían destrozaban Irak. Los enemigos que pedían a Dios, oraban a Dios, eran bárbaros. Ellos eran los auténticos representantes y no eran bárbaros. O sea que Dios jugaba con la camiseta estadounidense. Conclusión. El padre Sáenz ha señalado que la unión de las naciones o grupos regionales primero y después en un solo imperio mundial, sueño fascinante del mundo de hoy, no puede realizarse sino por Cristo o contra Cristo. No hay otra manera. Se hace con Cristo o contra Cristo. Y agrega el padre Sáenz, lo que se puede hacer solo con la ayuda de Dios y que de hecho Dios hará al final, conforme está prometido febrilmente, intenta el mundo moderno construirlo al margen del designio divino, orillando a Dios, abominando el antiguo proyecto de unidad que se llamó cristiandad y violentando incluso la naturaleza humana con la supresión intentada de la familia y de las patrias. Y en frase categórica de Castellani, dice Sáenz, en frase categórica de Castellani, todo lo que hoy día es internacional o es católico o es judaico. Y no hay otra explicación. La situación en la que se desarrolla hoy en día la historia de la humanidad, la actualidad del pensamiento del querido e inolvidable padre Castellani, se reafirma en su importancia. El padre Castellani, con sus libros y sus estudios sobre la escatología, ha hecho un servicio relevante a la cultura religiosa universal. El padre Castellani, en palabras de Prada, que lo descubrió el periodista español, el padre Castellani es un profeta de la actualidad, dice Prada. En su carácter de laico lo dice. La labor del padre Castellani es entonces un aporte imprescindible para nuestros tiempos históricos. Yo diría algo más, la labor es imprescindible para nuestra vivencia de auténticos cristianos. Voy a citar ahora unos documentos, unas cartas de Castellani, que deben orientarnos en nuestro actuar concreto. En una carta escrita a otra sacerdote, dice lo siguiente: aguantar estos tiempos tan malos e incluso alegrarse en lo posible por haber sido creados en ellos. Esa es la actitud que debemos tener como católicos. Aguantar y alegrarnos. Pero además, puede que Cristo, agrega, no esté lejos, pero yo por todas partes oigo lamentos y veo ruinas. Algunos días la carga de este mundo me parece insoportable, mas no lo es, de hecho. En la misma misiva agrega, puse arriba, puede que Cristo no esté lejos. Es falta de fe, se autoinculpa, es falta de fe. Creo positivamente que está cerca y no puedo pensar lo contrario sin ir contra mi conciencia, contra el temor de Dios. Pensar que la Iglesia y el mundo puedan ir adelante mucho tiempo tal como está ahora me parece impío, o todas las escrituras que nos dejó Cristo son un engaño, o vamos con rapidez vertiginosa a la última lucha, para lo cual conviene sin cesar pedir auxilio a Dios. Toda bendición de Dios, agrega el padre Leonardo, implica una maldición, porque el mundo odia a los que son de Dios. Lo que puede hoy el mundo, la violencia de su odio oculto y las tinieblas que han caído sobre la tierra, como dijo el Papa Pío XII en esa época, son cosas de no creer. Y en otra carta dice Castellani, estamos viviendo un mundo sin caridad, sin amor, que resuma odio, hostilidad, indiferencia al prójimo por todos sus poros, como decía San Pablo del mundo pagano, sin piedad, sin lealtad, sin afecto. Creo que así no puede seguir el mundo y se tiene que disgregar si no viene un remedio milagroso. Y con respecto a nuestra patria, decía el padre Castellani, veo en ella un proceso de disolución desacralizadora en marcha. Siento que quizá ningún otro en el país, la correntada del mundo adversa al que quiera vivir piamente en Cristo Jesús debajo de las apariencias de una nación aparentemente cristiana. Y esto lo escribió en 1954. ¿Qué diría hoy nuestro querido padre Castellani de haber vivido la apertura democrática, de haber vivido los desgobiernos de Alfonsín, de Menem, de La Rúa, de haber tenido que soportar a Kirchner, a la que hoy nos gobierna, de ver la avalancha de pornográfica, el permisivismo moral, el encubramiento de Sodoma y Gomorra en Buenos Aires, de declarada capital gay de Latinoamérica, ver su proyección en nuestra patria, la claudicación absoluta y aceptada de nuestro rol político internacional, el desarme y destrucción de la esencia de nuestras Fuerzas Armadas, el real abandono de nuestras raíces hispano-católicas en aras de un sedicente nuevo orden mundial presentada como única salida para el pueblo argentino. Y nos lo dicen, vamos por todo, nos lo advierten. ¿Hasta cuándo soportaremos esto? ¿Hasta cuándo seremos ciegos? Hoy como nunca, la labor ciclópea del padre Castellani se evidencia como un faro indicador de nuestro compromiso y de nuestra militancia, porque el realismo de sus análisis teológicos nos da la única respuesta válida para los acuciantes y terribles tiempos que estamos viviendo. En Castellani está la voz de Dios. No exageraba cuando decía de que él supo interpretar la voz de Dios. De ahí la importancia del libro del Apocalipsis para la vivencia del cristiano. Esa importancia es insoslayable y hace muchos años que nos advirtió Castellani y lo sigue advirtiendo y siguen los oídos cerrados. Dice Castellani, el Apocalipsis es un libro de consolación, es un libro consolador escrito para consuelo de los cristianos, y Castellani supo verlo y expresarlo bella y rotundamente. Decía Castellani, el Apocalipsis es un libro de esperanza, incluso la predicación de cosas tremendas junto a la seguridad de esquivarlas para los fieles es para dar ánimo y no terror, dado que esas cosas ya están entre nosotros, o en su ser propio o en su posibilidad de aprehensión. Un impío argentino ha escrito que es un libro de amenazas feroces y júbilos atroces. Ha leído mal este impío Jorge Luis Borges el libro, y por eso el que ignora blasfema. Después de mucho tiempo, dice Castellani, el Apocalipsis se me convirtió en un alivio. Es un librito de esperanza, en último término. El talante del cristianismo no es el pesimismo, menos aún es el optimismo beato de la filosofía moderna iluminística, el famoso progreso indefinido, no. La profecía cristiana nos da una posición que está por encima de esos dos extremos simplistas, en donde caen hoy todos los que no tienen el sello de Dios en su frente. El mundo va a una catástrofe intrahistórica que condiciona un triunfo extrahistórico, o sea, una transposición de la vida del mundo en un transmundo y del tiempo en un supertiempo, en el cual nuestras ideas no van, nuestras vidas no van a ser aniquiladas y luego creadas de nuevo, sino, como es digno de Dios, transfiguradas ellas todas por entero, sin perder uno solo de sus elementos. Leonardo Castellani en Apocalipsis de San Juan. Por eso, frente al proyecto del nuevo orden mundial, Castellani lo ha proféticamente definido en sus esencialidades perversas. Estamos frente a la gran herejía de nuestro tiempo, y Castellani la puso ante nuestros ojos, la desnudó en toda su malignidad y en toda su soberbia. Y esta herejía se configura como la negación o el olvido de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para implantar una sedicente salvación intramundana, inmanente, perversa y como tal cristofóbica. Odia a Cristo, odia a la Iglesia de Cristo, Cristo prolongado en la bella frase del Cardenal Jurnet, odia al Evangelio, odia a las exigencias éticas del Evangelio, que son indispensables, inescindibles, inseparables de la realidad del Evangelio. Por eso Castellani vio claramente que el proyecto inmanentista y su culto ínsito en el progreso indefinido de la nueva religión de la humanidad se excluyen. Por eso nos decía que, de Kierkegaard, que el pensamiento de este danés es netamente parusíaco o apocalíptico, o sea, antiprogresista. No solamente no cree en el dogma del progreso inevitable, sino que siente hacia él un desprecio absoluto. Terminemos con las palabras de nuestro querido padre Castellani, que nos resume magníficamente la realidad de nuestra esperanza cristiana. Nos decía el padre Castellani: Cristo debe volver pronto, y a medida que su retorno se aproxima, por fuerza se deben hacer más claras las promesas de sus santos y las visiones de sus videntes. Volverá no para ser crucificado por los pecados de muchos, sino para juzgar a todos, no como Cordero de Dios, sino como Rey del siglo futuro. Volverá para poner a sus enemigos de alfombra a sus pies, a restaurar y restituir para su Padre todas las cosas, arrojando de ellas y amarrando al príncipe de este mundo. Volverá en el clímax de la más horrenda lucha religiosa que han visto los siglos, en el ápice mismo de la gran apostasía y de la tribulación colectiva más terrible después del diluvio, cuando sus fieles estén a punto de desfallecer y esté por perecer toda carne. Volverá vencedor y vengador, como un rayo que surgiendo de oriente se deja ver en occidente, para arrebatar a él en los aires a nosotros, los últimos, los que quedamos, los reservados, los que esperamos su advenimiento, los que hemos sufrido más que Job, creído más que Abraham y esperado más que Simeón y Ana. Ese es Castellani. Y doy una posdata como castellanista en nombre de todos los castellanistas. Querido padre Castellani, usted sigue con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, padre Leonardo, por haber transmitido, por su ejemplo, por su vivencia, por su amor, esencialmente por habernos dado su teología impecable. Hasta aquí llegamos. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Gracias, gracias. Estos aplausos son para Leonardo Castellani. Vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer una serie de preguntas, pero quiero leerles un trocito más. Dos minutitos. Lo espantoso para la Argentina es la existencia de una legalidad perfecta en favor de lo que es anticristiano, inicuo y ruinoso. Eso demuestra la debilidad esencial de nuestra institución política. Esto demuestra su capacidad fabulosa de derrota y rendición, su incapacidad para resolver un problema vasto, el problema de ordenar los transportes, el problema casi de la policía, diría hoy el problema del suministro eléctrico, el problema de la seguridad. Son incapaces, sin ceder al deslumbramiento y al untamiento, la cometa del extranjero, sin agarrar instintivamente por el camino más frágil, que es el camino del declive. Castellani lo vio, Castellani lo sostuvo a muerte. Y les doy una norma. Cuando alguien les diga a ustedes, dice Castellani, no hay Dios, contéstenle lo siguiente. Usted dice que no hay Dios y yo digo que hay Dios. ¿Cómo lo prueba? Lo pruebo es dispuesto, estando dispuesto a morir por esta creencia. Pero amigo, que usted no cree en Dios, le prevengo a usted. Si viene a matarme, yo le voy a pegar un tiro primero. Porque una cosa es ser santo y otra cosa es ser sonso. Y morir por morir, mejor es vivir. Leonardo Castellani. Escucho preguntas. Ninguna. Ahí he expuesto mis datos. Me preguntan después por internet, si nos quieren preguntar ahora, ahí tienen todos mis datos. ¿Ninguna pregunta? Sí, al fin. Vamos, fuerte, para que sientan al fondo. ¿Segunda? Que se enoja cuando dicen segunda venida, que en realidad es parecida porque es manifestación. Como que Cristo ya está, pero que se manifiesta. No, él usa mucho segunda venida. Claro, ¿por qué él usa mucho? ¿Qué es lo que quiere decir con esa cita de esa persona? Bueno, ¿qué? Es la segunda venida, es un dogma. ¿Qué es lo que quiere decir? No sé. No sé cómo interpretarlo. Es claro el dogma. Una primera venida, una segunda venida. Y bueno, y no sé. No sé, porque es como que lo deja suelto. Así. ¿Quién dijo eso? No, está en una de las conferencias. ¿De Castellani? Sí, de las últimas. No lo leí. No lo recuerdo. A lo mejor me está citando. No acorde, no lo entiendo, no entiendo. A ver, repetí el argumento. Sí, las siete conferencias de Dios sobre el fin del mundo, sí. Bueno, fin de los tiempos, sí. Dice que hay alguien, no me acuerdo quién es la persona, que se enoja mucho cuando hablan de segunda venida. Sí. Que prefiere que lo llamen parucía. Y como que no explica por qué está... Pero, bueno, se enojará, pero es un error. Es la segunda. Claro. La parucía es el fin de los tiempos. Y él, pero se produce con la segunda venida. Claro que ahí está hay una discusión de por medio, lo que se llama el milenarismo, el reinado de los mil años de Cristo. Hay quien lo acepta, la Iglesia no se ha pronunciado. Rechaza el milenarismo carnal, pero no se ha pronunciado al respecto. Apliquemos un poco el razonamiento propio. Viene Cristo, juicio final. Se llama las almas. El diablo puede decir, bueno, está bien. Me ganó, se llevó la sana, pero este mundo sigo bien. Reiné yo en este mundo. Seguí siendo el príncipe de este mundo. ¿Va a conceder eso Cristo? ¿O no habrá un periodo en que, como dice la profecía, el cordero se estará sentado al lado del león? Donde el arma... La espada dejará de ser espada y será arado. dice Castellani, no habrá una especie de reinado social como ese nuevo mundo, ¿no? Será, es una apreciación personal, ¿no? Donde habrá frutos abundantes, dice Castellani, no van a faltar buenos viñedos. Castellani, ¿eh? Me apoya Castellani, ustedes que me son denigrantes de mi figura, me apoya Castellani en el Rosal de Nuestra Señora, lo dice esto. No llegará el tiempo, no será esto. Es para pensar, no hay un pronunciamiento oficial. Hay quienes sostienen que el final, no habrá un milagro, pero yo pienso que va a haber una restauración, un mundo como fue antes de la caída del pecado original. Va a haber una restauración, yo creo que va a haber un reinado milenario. Pero es mi opinión particular, ¿no? Le digo, en realidad lo estoy siguiendo Castellani. El padre Julio Menville radicalmente sostiene eso, que va a haber un reinado, una restauración, un reinado total, una restauración de todo en Cristo, una nueva Edad Media similar a la Edad Media. Es una opinión, no es dogma, es una opinión, ahí podemos discutirla, podemos sostenerla. Hay divergencias. Yo te digo esto, quizá el que dice la segunda venida y no quiere hablar con el fin de los tiempos, diga que esta segunda venida involucrará un periodo antes del fin de los tiempos, que no sabemos cuánto va, serán las 70 semanas de Daniel, qué sé yo. Hay que sumergirse en la lectura, en la interpretación, buscar a quienes han estudiado seriamente en Castellani esto, y rezar mucho, rezar muchísimo. En el Rosal de Nuestra Señora, esto que cual medito hace muchos años yo, los misterios del Rosario, obviamente los misterios de luz lo armé yo con homilías y opiniones de Castellani, ¿no es cierto? Comienza con una poesía, de Olegario Víctor Andrade, un argentino de nuestro tiempo. El rosario de mi madre, que tiene una profundidad, y Castellani, un poeta no es solamente el que hace poesía, poeta es el que sabe elegir y comprender la belleza de la poesía. Y Castellani eligió esta poesía para encabezar este homenaje que él le hace a la Virgen, al Rosario, a nuestra madre. Y escribe así, Olegario Víctor Andrade: en la pobreza de mi herencia triste, solo conservo, madre, tu rosario. Sus cuentas me parecen el calvario que en tu vida de pena recorriste, donde los dedos al rezar pusiste, como quien reza a Dios ante el sagrario. En mis horas de enfermo solitario, voy poniendo los besos que me diste. Sus cristales prismáticos y oscuros, collar de perlas y de besos puros, me ponen al dormir círculo bello, y del humilde pecho en el abrigo, me parece que aún estás conmigo, con tus brazos prendidos a mi cuello. Olegario Víctor Andrade. Esta es la poesía que pone nuestro querido Castellani al comienzo. ¿Ustedes notan el contenido, el sentido teológico de esto? Unir la maternidad humana, nuestra madre carnal, aquel instrumento utilizado por Dios para darnos el ser, unirlo a esa maternidad magnífica que quiso el divino crucificado al enseñar a nuestra mujer y a tu hijo. Esto, por eso está a la cabeza esta poesía. Esta es la comprensión que tenía Castellani. Dos milagros al inicio y un milagro al final, ante el milagro sumo, que fue la resurrección. Los dos fueron robados, bodas de Caná. Hijo querido, se han quedado sin vino, eran parientes, según la Virgen, eran parientes. Mi mujer, ¿a mí qué? Dice algunos, mirá qué duro ha sido Cristo, habrá hablado con ironía. Y siguió hablando con los amigos, tomando vino, siguió hablando con sus amigos. Él sabía, y la madre se fue, no dijo nada, llené las tinajas, le robó el milagro al hijo, se lo robó. la cruz, a la derecha y a la izquierda. Oh, que sos el Salvador, salvame. Que mira, si sos el Mesías, no estamos a morir, estamos muriendo. El mal ladrón. El buen ladrón, callate, nosotros está bien que estemos acá. Él es inocente, Señor, no te olvides de mí cuando estés en tu reino. Esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Le robó el paraíso a Cristo. El buen ladrón y la buena madre. Y en el medio, el Verbo encarnado, todo amor, y que nunca debe decir que no a lo que le pida la madre, y nunca va a dar su misericordia a aquel de corazón se dirija a él. Sea ladrón, sea asesino, sea como somos todos, pecadores. Qué bello ser católico. Hay que dar gracias a Dios que quiso que fuéramos cristianos católicos. Por eso, viva la Iglesia Católica, viva el Evangelio de Cristo, viva Cristo Carancho. Y oponerse a quienes nos quieren negar. Castellani me enseñó esto, y a muchos, y espero que les sirva a ustedes. Si este curso al cual me han recogido y acogido tan bien sirve para muchos de ustedes descubrir a Castellani y se vuelcan a Castellani, Castellani seguirá teniendo muchísimos discípulos, que son los principales discípulos, los de su obra. Y si quieren la ayuda de un humilde discípulo, acá tienen mis datos, enteramente a disposición de ustedes, porque Castellani nos enseñó, no podemos quedarnos con el talentito, y el talentito y medio que Dios me dio y que me hizo descubrir Leonardo Castellani, yo lo tengo que multiplicar y dividir. Y si ustedes asimilan esto, contribuyen enormemente a mi salvación. Por eso soy un poco interesado en mi actuar. Les agradezco la atención de estos 3 días, que Dios los proteja, los ilumine, y desde ya me comprometo al año que viene volver a estar con ustedes. Si quieren, traigo a Castellani, lo llevo siempre en el corazón y en la mente, que así se debe llevar a Dios, ¿no es cierto? En el corazón y en la mente. San Agustín, Santo Tomás, los dos caminos de perfección para el auténtico cristiano. Y rezar mucho, por mí, por ustedes, por la Argentina, por el mundo. Rezar por el Papa, muchísimo. Rezar por nuestros obispos, muchísimo. Rezar por nuestros sacerdotes, por nuestras religiosas, muchísimo. Y pedir que el Espíritu Santo actúe más que nunca en ellos, porque ellos son los instrumentos que nos permiten la salvación. Ay de nosotros si no tuviese un minuto de silencio, un minuto sin esa oración de los monjes contemplativos, de las monjas contemplativas, ese constante pedir reparación a Cristo. Ay de nosotros si no estuviésemos los ministros que consagran y nos permiten alimentarnos y seguir en este camino hacia la eternidad. Ay de nosotros. Por eso el enemigo quiso en una etapa matar a los curas, y cuando puede los mata, pero siguiendo los consejos del diablo a su sobrino, mejor corromperlos a los sacerdotes, que no crean en su sacerdocio y que lo hagan formalmente, y entonces de esa manera maten almas en vez de matar cuerpos. Los cuerpos los encargaremos nosotros de matarlos. ¿Eh? Ese es el fruto que tiene que ser de este curso, y lo digo con toda humildad, ¿eh? Dejo el material acá, busquen la manera de jugarte y quedo a disposición de ustedes. Yo doy el curso leer a Castellani en 3, 4 y 5 jornadas, y le voy dando el material y vamos leyendo juntos a Castellani y pensando. En realidad el curso es leer y pensar con Castellani. Bueno, gracias. No sé si no hay preguntas. Terminamos. Yo me voy esta tarde rumbo a Junín, y después el domingo de la noche viajo para encontrarme con otro bello auditorio de jóvenes que deciden sacrificar, entre comillas, parte de sus vacaciones de verano para formarse católicamente. Y esto para nosotros, los viejos, los decrépitos, ya realmente es un baño de espiritualidad, un baño de esperanza que hace que no bajemos los brazos. Por eso, mientras den las tabas, adelante, siempre adelante. Como dijo Castellani, pelear el bien combate, el buen combate, y no pensar el resultado, porque ya lo sabemos, ganamos por goleada, va a volver Cristo y va a restaurar todo en Él. Ganamos por goleada, pero hay que jugar el partido, ganar el bien combate, no ser expulsados, no abandonar este buen combate. Bueno, no hablo más, che, misión, hablo demasiado, déjese de broma. Bueno, le damos el agradecimiento al doctor Verdera por estos tres días que nos ha iluminado tanto el entendimiento y ha tocado también nuestro corazón. Que el Señor complete la obra que Él realizó desde esa dimensión humana para que todo lo dicho se enraíce profundamente en nuestro ser y ojalá nos transforme para ser esos nuevos cruzados que debemos ser en este mundo que nos toca vivir. Le agradecemos al doctor Verdera, les doy la bendición a todos ustedes. Dios te salve María, llena.